Capítulo 05. La importancia del equilibrio. Lo siguiente que debemos saber sobre la fe es que tenemos que mantener un equilibrio. Se habla mucho de equilibrio en la Biblia, porque hay muchas áreas en la vida cristiana en las que tenemos que aprender a mantener el equilibrio. Hay ciertas cosas que tenemos que armonizar con la fe. La Biblia claramente enseña que Jesús nos ama incondicionalmente, pero también nos muestra a Jesús como nuestro juez. Si nos dirigió, no habrá preferencia, esto enseña 2 Corintios 5, 9 a 11. Tenemos que saber la amabilidad y la rigor de Dios, Romanos 11, 22. Muchos cristianos solo conocen a Jesús como el Cordero, pero el cristiano maduro entiende que es tanto el león como el cordero. Tenemos que hacer un equilibrio con la creencia, como un equilibrio entre la fe y la gracia. El equilibrio de la fe y la gracia, ¿cómo te han salvado? Fueron salvados por la fe. Fueron solo salvados por la fe. En Efesios 2, 8 dice, de la misericordia eres salvado por la fe, y no de ti, pero el don de Dios lo es. Entonces somos salvos por la fe por gracia. Su creencia solo podía recibir lo que la gracia de Dios ya ha proporcionado y pagado por la cruz. Dios les dio la salvación en su gracia. Si la gracia de Dios no les da salvación, entonces no pueden tener fe en la salvación. Si la gracia de Dios no les hubiera dado la salvación, podrían explicar todo el día para ser salvos, pero no los usarían, porque sin piedad no hay salvación. Las personas que no aprenden a la fe y la misericordia a menudo cometen este error y están muy decepcionadas. Anuncian y confiesan lo que quieren y desean todo el día, pero nunca lo ven. Debido a que Dios no les dio y les prometió, es solo su pensamiento. Quiero que entiendas que no puedes creer en lo que quieres o en lo que quieres, solo puedes creer en lo que la gracia de Dios ya ha pagado. Esto es muy importante de entender, porque en todas partes del mundo conozco a los cristianos que realmente quieren algo. Así que ore una y otra vez y estén emocionalmente involucradas para que se convencen de que han creído. Pero esa no es una fe bíblica. Por eso están decepcionados al final. Realmente lo creía y lo conocía todos los días, ¿por qué no sucedió? Solo la declaración, realmente creí, ¿por qué no sucedió? Muestra que realmente no creían y no tenían creencia bíblica. Jesús dijo que si crees como un grano de mostaza, la montaña se lleva, Lucas 17, 6, Mateo 17, 20. La fe bíblica siempre hará maravillas. No se puede creer lo que la gracia de Dios no ha proporcionado. La fe solo puede recuperar lo que la gracia de Dios ya ha pagado. Por lo tanto, tenemos que mantener el equilibrio entre la fe y la gracia. ¿Por qué podemos recibir curación sobrenatural? Porque Dios ya lo ha pagado por su gracia, es su gracioso regalo para sus hijos. Abraham, que quería desesperadamente un hijo, se llama el padre de nuestra fe. Encontramos su historia en 1 Moisés 12 a 23 y la perspectiva de Pablo en Romanos 4, un gran capítulo de fe. Abraham deseó un hijo y Dios le dijo que lo bendeciría e hizo una bendición. Abraham preguntó cómo podría ser bendecido si ni siquiera tuviera un hijo y su sirviente heredaron todo lo que tenía. Quería un hijo, pero su deseo de un hijo no produjo ninguna fe en su corazón, porque uno solo puede creer en lo que la gracia de Dios pagó. Cuando Dios le dijo a Abraham, «Te daré un hijo», comenzó el viaje de fe, porque ahora Dios se había encargado de todo. Este es el momento en que la fe crea lo que Dios ya nos ha proporcionado a través de su gracia en el mundo espiritual. Antes de que Abraham no tuviera la promesa de Dios y la gracia de Dios ya había proporcionado todo lo que necesitaba, no había base para la fe en la vida de Abraham. Tenía el fuerte deseo, pero sin fe. Su viaje de fe comenzó cuando la gracia de Dios vino a él y le trajo la promesa. En Romanos 4, 16 se habla de Abraham y su forma de fe, por eso está fuera de fe para que ocurra por gracia para que la promesa sea segura para toda la semilla, no solo para aquellos que son de la ley, pero también para aquellos que son de la fe de Abraham, que es nuestro Padre. Puedes ver la fe y la gracia juntos. Dios dice, le di la promesa como un acto de gracia, pero ahora tiene que activar su fe para recibir el milagro. Abraham no pudo provocar al hijo. La gracia de Dios tuvo que cuidar al hijo. Después de que Dios había dado la promesa a través de su gracia, Abraham pudo creer y recibió lo que Dios ya había pagado, un hijo. Tenemos que entender la gracia de Dios. Sin ellos, la creencia se convierte en una lucha difícil y difícil porque siempre tratamos de obtener algo que ni siquiera sabemos si Dios ya ha pagado por ello. ¿Por qué la salvación es tan fácil? porque solo recibimos a través de la fe, por lo que Dios ya ha pagado a través de Jesús. No podemos ganar la salvación. Todos sabemos que Dios nos dio por gracia y que tenemos que aceptarlos. Cuando se trata de muchas otras cosas en la vida cristiana, el poder de Dios, lo sobrenatural, la curación, las cosas que necesitamos de Dios, nuestro cuidado, a menudo nos resulta difícil porque no reconciliamos la fe con la gracia. La redención es un regalo de gracia, y cualquier otro milagro es un don de gracia. No intentes lograrlo o ganarlo. Comprenda que es tuyo cuando Dios lo ha proporcionado en su gracia y le ha pagado a Jesús por ello. No intentes creer lo que quieres. Descubra si su gracia ya lo ha pagado. ¿Qué es la gracia? La palabra griega para gracia es charis, de la cual derivamos la palabra carisma. Significa la influencia de Dios en su vida que les permite hacer todo lo que Dios quiere de ellos. Es en la naturaleza de la gracia que nunca puede ganarlo, pero solo puede ser recibido por la fe. No puedes ganar la gracia de Dios. Ya no obtienes piedad porque rezas más o rápido. Ella es un regalo que Dios quiere darles, solo puedes recibirlos. Hay una diferencia entre la gracia y la misericordia que muchos cristianos no entienden. El hecho de que no tengan que venir al infierno y que sus pecados son perdonados no es misericordia, sino misericordia. La diferencia entre la gracia y la misericordia es que Dios no les da lo que merecen en su misericordia. ¿Qué te mereces? ¿Qué gano? Todos merecemos el infierno. Pero Dios en su misericordia no nos da el infierno que todos merecemos. Todos merecemos estar separados de Dios por nuestro pecado. No es misericordia que no nos metamos en el infierno, es misericordia. Deberíamos venir al infierno, pero no venimos. Como misericordioso de Dios. Si Dios tuviera solo misericordia y no gracia, diría que todos merecemos ir al infierno, pero si morimos, la vida se acabaría y no habría infierno, simplemente todos dejaríamos de existir, eso es misericordia. Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos. Gracia, sin embargo, es algo completamente diferente. Dios en su gracia nos da lo que no merecemos. La gracia es un regalo, no solo la ausencia de castigo. Dios nos da lo que no merecemos. No merezco el cielo, pero estoy llegando allí. No merezco sanidad, pero puedo recibir sanación. No merezco ser usado por Dios, pero Dios en su gracia ha elegido usar a sus hijos y permitirme trabajar con él. No merezco tener un matrimonio fantástico y feliz, pero lo merezco. ¿Y por qué? Porque Dios sigue dándome regalos maravillosos, eso es gracia. La gracia es un regalo gratuito. Hay una historia que da un maravilloso ejemplo de gracia, un hombre era gerente de un banco privado. Durante muchos años este directivo robó mucho dinero del banco. En algún momento lo atraparon. Cuando el dueño del banco se enteró de esto, fue al gerente y le dijo, «Me robaste mucho dinero, así que mereces estar en prisión por el resto de tu vida. Pero te perdonaré. No te enviaré a prisión. Ve a prisión. Esto no es gracia, esto es misericordia». No le dio al hombre lo que se merecía. El dueño del banco continuó, «Escucha, no solo te quiero fuera de la cárcel, sino que te voy a dar la mitad de mi banco. Ahora eres dueño de la mitad de todo. Esto es gracia». El gerente respondió, «Pero robé. Debería ir a la cárcel». El dueño respondió, «Así es. Es una misericordia que no vayas a prisión, pero es una misericordia que te dé lo que no mereces. Dios y su gracia comparten su vida divina con nosotros. Él vive en nosotros, el cielo nos pertenece, la victoria nos pertenece, la curación nos pertenece. ¿Y por qué? Por gracia. Pero la fe debe recibir lo que la gracia ha provisto. Muchos cristianos no equilibran la fe con la gracia. Cuando trabajan duro para recibir algo de Dios, no hay equilibrio entre fe y gracia. Estos son los cristianos frustrados que tratan de ganarlo todo de Dios y nunca han entrado en su reposo, Hebreos 4 y 10. Es fácil para estas personas llegar a ser como los fariseos que juzgaban a los pecadores que amaban a Jesús y recibían por la fe lo que su gracia tenía para ellos. Uno de mis versículos favoritos sobre la gracia es 1 Corintios 3 y 10. La gente me pregunta de dónde saco mi fuerza. Les digo que es la gracia de Dios. Pablo dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no fue en vano, sino que trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que estaba conmigo. Pablo dijo que podía trabajar más duro que nadie porque entendía la gracia y recibía más gracia a través de la fe que nadie. Dijo que la gracia de Dios no fue en vano en su vida. Podía trabajar más duro que cualquier otra persona, que, por cierto, no era él, sino la gracia de Dios, el don gratuito de Dios. La energía, el poder y el conocimiento de Dios son todos por su gracia. No intentes recibir por fe lo que la gracia no ha pagado. Descubra lo que la gracia de Dios ha provisto y luego podrá recibirlo por fe. Mantenga la fe y la gracia en equilibrio. El equilibrio de la fe y la alabanza con que más necesitamos equilibrar la fe. Debemos equilibrar la fe con la alabanza. Esto es muy importante. Uno de los errores que solemos cometer cuando estamos en una situación en la que necesitamos un milagro es que nos centramos tanto en nuestra situación difícil que nuestros problemas se vuelven más gigantes de lo que realmente son, eso mata nuestra fe. Necesitamos mirar el problema y enfrentarlo, pero no podemos simplemente concentrarnos en él. Esa es una gran diferencia. Abraham se dio cuenta de que su cuerpo estaba casi muerto y que no podía tener hijos, pero no se centró en eso sino en la promesa de Dios, Romanos 4:19-21. La alabanza y la gratitud nos ayudan a poner nuestros problemas en perspectiva. A muchas personas que ahora me conocen les resulta difícil creerlo, pero yo solía preocuparme por todo. Una de las razones de esto fue que crecí muy pobre y a menudo tenía que acostarme con hambre. Luego fui abusada sexualmente durante algunos años. Había mucho dolor dentro de mí, mucha desconfianza. Me preocupaba constantemente. Pero por la gracia de Dios, he llegado al punto en que ya casi no me preocupo. Otras personas se preocupan por mí más que yo por mí mismo. Si nos quedamos atrapados en un atasco de camino al aeropuerto y tengo que tomar un avión, no me preocupo. Dios me llevará a donde Él quiere que esté. Una escritura que me ha ayudado es Filipenses 4:6, no estéis afanosos por nada, sino que en toda situación, con oración y súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Muchos cristianos intentan superar la preocupación, pero no pueden superarla porque no equilibran la fe con la alabanza y la acción de gracias. La Biblia nos dice que presentemos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Siempre debemos centrarnos en la bondad de Dios y no en nuestra necesidad o situación difícil. No sé qué piensas y crees sobre la guerra espiritual, pero la mía es muy simple. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, Efesios 6:12. El diablo es real, pero no le tengo miedo. Me tiene miedo, así que sigo persiguiéndolo. Porque la armadura de Dios no tiene nada que proteja su espalda. La armadura de Dios, como se describe en Efesios 6:14-17, consiste en yelmo, escudo, espada, coraza y botas, pero nada para proteger la espalda. Esto se debe a que se supone que el diablo no debe perseguirte, se supone que tú debes perseguirlo a él. No tienes que huir del enemigo, tienes que huir de ti mismo. Muchos cristianos están tan centrados en el diablo. Su actitud es, voy a luchar contra el diablo. Cada mañana voy a luchar contra el diablo. Y eso es lo que tengo que hacer. Cuando era pastor en Austria, una mañana alguien llamó a la puerta de mi oficina. Era uno de los miembros de nuestra iglesia. Tenía la cabeza gacha y parecía muy deprimido. Abrió la puerta, entró y dijo con voz muy triste, «Buenos días, pastor. ¿Qué sucede contigo?» «Pastor, necesito ayuda». «Sí, puedo verlo». «¿Cuál es el problema?» «Pastor, la vida es tan difícil. Cada mañana, tan pronto como me levanto de la cama, el diablo me ataca. Incluso antes de que pueda ponerme la armadura de Dios, el diablo me ataca». Le dije, «Déjame decirte algo, no te quites la armadura cuando te vayas a dormir por la noche, así no tendrás que ponértela por la mañana. Cada mañana, cuando me levanto, tan pronto como abre los ojos, el diablo está, también en mi habitación. Él espera toda la noche a que despierte. Cuando me ve abrir los ojos dice, ay no, él está despierto, en problemas». El miembro de la iglesia me miró y quería que hiciera algo. Le dije que necesitaba cambiar su enfoque y actitud, perseguirás al diablo, no dejarás que él te persiga. De Dios esté en su boca y espada de dos filos en su mano. ¿Cómo luchamos contra el enemigo? Equilibramos la fe con la alabanza, de la acción de gracias. Cuando nos mantenemos en la fe, debemos aprender a equilibrar nuestra fe con cánticos y gritos de acción de gracias y victoria. La Biblia dice en Isaías 54, 1, canta, mujer estéril que nunca has dado a luz, comienza a cantar, grita de alegría. Esto es una locura. ¿Cómo puedes decirle a una mujer estéril que cante canciones alegres? La infertilidad es una maldición, no una bendición. Si una mujer quiere tener hijos pero no puede tener hijos, es una maldición. Entonces, ¿por qué Dios le dice a la mujer en su angustia que cante canciones alegres? ¿Es Dios un Dios malo? No. Les enseña a combinar la fe con la gratitud y la alabanza. ¿Por qué le dice que se regocije y sea feliz? Porque el versículo continúa diciendo, una mujer abandonada tiene más hijos que una que tiene marido. Dios está profetizando aquí un nacimiento sobrenatural. Entonces él le dice que comience a regocijarse y a dar gracias. Comienza a cantar canciones de victoria antes de que veas. Victoria. Equilibra tu fe con alabanza y acción de gracias. Esto es lo que Dios nos dijo un día cuando estábamos pasando por un momento muy difícil. Nos dijo a mi esposa y a mí, quiero a tu casa todos los días canciones y escuchar gritos de victoria. Le pedí a mi esposa que escribiera gritos de alegría y victoria en muchos pedazos de papel y los pegamos por toda la cocina. Si abrieras un armario de la cocina, dirías, gritos de alegría y de victoria en la casa del justo. Si abrieras otro armario, diría, canta con alegría. Había avisos publicados por todas partes. Gritamos y cantamos victoria todo el día. No teníamos ganas, sentimos lo contrario. Pero nuestros sentimientos mienten. La fe no miente, los sentimientos sí. Aprendí un secreto, muchos cristianos toman decisiones siguiendo sus sentimientos. Aprendí que puedo hacer que mis sentimientos sigan mis decisiones. Todas las mañanas, muy temprano, hago siempre lo mismo, antes de orar, alabo a Dios, lo alabo, le agradezco y hablo de victoria. ¿Y por qué? La Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza, Salmo 100, 4. Siempre me siento feliz cuando me despierto. Siempre te sientes feliz cuando te despiertas a las 3 de la mañana. No, para nada. Pero mis sentimientos siguen a mis decisiones, no permito que mis decisiones sigan mis sentimientos. Este es el camino de la fe. Después de unos minutos mis emociones siguen mi decisión y la presencia de Dios está en la habitación y no quiero volver a la cama. Tenemos que entender que tenemos que reconciliar la fe con alabanza y gracias y con gracia. Ten tu espada en una mano y la alabanza de Dios en tu boca, Salmo 149, 6. El equilibrio de la fe y el amor del que debemos compensar la fe. Tenemos que reconciliar la fe con el amor. Eso es muy importante. En 1 Corintios 13, 2 leemos, si tengo una creencia que puede mover montañas pero no tengo amor, no soy nada. La fe es muy importante. La fe trae el mundo sobrenatural a nuestro mundo natural. No puedes complacer a Dios sin fe, Hebreo 11, 6. Pero incluso si tienes toda la fe y no el amor, no eres nada. ¿Por qué es tan importante hacer un equilibrio entre la creencia y el amor? Porque Dios mismo es amor, es su verdadero ser, 1. Juan 4, 8. Si no aprendemos a reconciliar la fe con el amor, podemos convertirnos fácilmente en personas duras como lo fueron los fariseos. En Gálatas 5, 6 dice, porque en Cristo Jesús no hay circuncisión ni incircuncisos, sino la fe que funciona a través del amor. Lo único que importa es la creencia que funciona a través del amor. El significado griego literal de esta oración es que la fe recibe su energía a través del amor, la fe es impulsada por el amor. ¿Qué significa eso? Puedo rezar por los enfermos por muchas razones diferentes. Puedo tener el motivo de que solo quiero ver milagros y el poder de Dios por el bien de lo que es un mal motivo. Puedo tener el motivo que puedo jactarse de cuántas personas han sido curadas por mis oraciones, lo cual también es un motivo muy malo. Nuestros motivos son muy importantes para Dios. No solo mira nuestras acciones, sino también de los motivos e intenciones de nuestros corazones, Refranes 16, 2. Lo que cuenta para Dios es la creencia que recibe su energía del amor. Si realmente amo a la gente, me duele verlos enfermos. La única forma en que puedo darte curación es la fe. Si realmente cambio en el amor, haré todo lo posible para ser un hombre de fe y ayudar a las personas. Si realmente amo a Dios, amaré a todas las personas como Dios las ama, e intentaré encontrar una manera de dejar que toquen el poder de Dios. Aquí, también, la fe libera el poder de Dios y trae su mundo sobrenatural a nuestro mundo natural. Pero la conducción y el poder energético deben ser amor, nuestro amor por Dios y nuestro amor por las personas. Porque queremos que las personas se salven y nuestros grupos celulares se multipliquen. Porque queremos que nuestras comunidades crezcan. ¿Cuál es nuestra motivación? Es amor. Amor por Dios y el amor por la gente. Si es solo amor, pronto descubriremos que estamos muy limitados en lo que podemos hacer. Estaremos a cargo de Dios para llenar nuestros corazones con fe explosiva para que podamos eliminar todos los obstáculos que se interponen en el camino del rescate de las personas. Si el amor nos impulsa, pronto encontraremos que nuestro amor es impotente sin creer, no podemos ayudar a las personas de una manera sensata y permanente. Entonces el amor nos inspirará y nos motivará a convertir y ver en la creencia en Dios y ver cómo viene su reino y su fuerza se libera en la vida de las personas. Jesús fue tomado de lástima. Fue la simpatía y el amor de Dios lo que hizo que Jesús sanara a los enfermos. Si lo creemos y no lo equilibramos con el amor, existe el riesgo de que nos conviertan en personas difíciles, inaccesibles, y luego juzgaríamos a las personas que no tienen una creencia fuerte, o menospreciaríamos a las personas que no tienen nuestra fe. Podríamos sentirnos muy orgullosos y muy duros. Dios no quiere eso, porque Él es un Dios de amor y compasión. Dios no solo ama a las personas, Él es amor, ese es su ser. Si realmente amamos a Dios y a la gente, este amor conducirá y nos obligará a traerles la bendición y los dones de Dios. Pero muy pronto nos damos cuenta de que no tenemos nada que darnos a nosotros mismos y que necesitamos la fe para lograrlos. El amor nos llevará a la fe, la misericordia de Dios nos obligará a hacer esto. Si estamos tan satisfechos con el amor y la misericordia de Dios, rápidamente reconoceremos que necesitamos una fe sobrenatural del cielo. Buscaremos a Dios en ayunar y orar para no ser un gran héroe de la fe, sino porque amamos a las personas y queremos traerles buenas noticias. Ahora la fe funcionará a través del amor, y la fe relatará su energía del amor. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la fe y el amor. Cuando nuestro hijo menor tenía unos 6 meses, se enfermó mucho. Estábamos solo en el proceso de fundar nuestra segunda comunidad. Estaba a unas 2 horas de casa desde su casa, donde participé en una asamblea de personas a nivel nacional, que ayunó y rezó por nuestro país. No tenía teléfono celular, entonces no había teléfonos celulares y computadoras portátiles. Mi esposa llamó a la oficina de la iglesia donde yo estaba y dijo que era una emergencia y que tenía que hablar conmigo. Me pidió que llegara a casa de inmediato porque acababa de llevar a nuestro hijo al hospital. Me fui a casa inmediatamente y lo encontré en el hospital. El médico nos dijo, intentamos ayudarlo, pero no parece que pudiéramos curar su problema. Se descubrió que tenía un pulmón subdesarrollado que ya no se desarrollaría y que su garganta estaba demasiado estrecha para poder respirar adecuadamente. Si fuera operado físicamente o frío, no podía respirar correctamente. Era un niño muy activo. Comenzó a gatear a los 6 meses, y a los 8 meses y medio pudo caminar. Necesitábamos muchos medicamentos en casa, un inhalador eléctrico con cortisona, y a menudo tenía que ir al médico y al hospital. Durante 7 largos años pasamos muchas noches para arrodillarse junto a su cama y rezar por él. Rezamos cientos de pintura. Muchas veces salí de mi casa con una maleta y lloré cuando fui. Le dije a mi esposa, no quiero dejarte solo con un hijo enfermo. Pero ella me dijo que tenía que ir. Tienes que servir a Dios, tienes que ir y encontrar comunidades. Me arrodillé innumerables noches al lado de su cama y doblo a Dios por un milagro cuando vi al niño corrido en el aire toda la noche. El 4 de abril de 1998 condujimos a la primera iglesia 2 horas, que fundamos y en la que celebramos la boda de mi mejor amigo. Condujimos a casa alrededor de la medianoche. Aproximadamente 1 hora antes de nuestra casa, mi hijo consiguió otro aliento en la espalda. Ya no podía respirar, tosió mucho, tuvo que entregar y llorar. Cuando llegamos a casa, se quedó dormido y lo llevamos a su cama. A la 1:30 de la madrugada se paró al lado de mi cama y se clasificó nuevamente por aire. Me levanté y cerré la puerta de nuestra habitación para que mi esposa pudiera dormir un poco. Le dije que volviera a su habitación y vendría con su medicamento de inmediato. Cuando estaba en la cocina para preparar su medicamento, me sucedió algo que nunca antes había experimentado. Esa noche me derrumbé en el piso de la cocina, sentí un dolor que nunca había experimentado en toda mi vida, era tan profundo. sentí una simpatía tan profunda por mi hijo de 8 años. Ni siquiera puedo describirlo con palabras, sentí como si todo mi interior estuviera siendo destrozado en muchos pedazos. Mientras me desplomaba en el suelo por el dolor, lloré, Dios, tienes que sanar a mi hijo esta noche. No era la compasión normal que un padre siente por su hijo, era mucho más profunda. Pensé, lo haría. Moriría si mi hijo no fuera sanado. Fue la compasión de Dios lo que se apoderó de mi corazón. No sé cuánto tiempo estuve tendido en el suelo y clamé a Dios. Él estaba completamente sanado. Me dijeron que esto era médicamente imposible. Yo dije, Señor, no entiendo, hemos orado cientos de veces. El Señor me dijo, lo que sentiste esta noche fue mi compasión. Sentiste mi corazón. Mi compasión y mi amor causaron el milagro. Debemos equilibrar la fe con el amor. No solo debemos convertirnos en personas fuertes de fe, sino también capturar el corazón compasivo de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Deja que el amor alimente tu fe. No lo hagas. Deja que cualquier otra cosa alimente tu fe porque no es la energía de Dios, porque Dios es amor. Cuando sentimos el corazón de Dios, cuando sentimos la compasión de Dios mundo y de cada pecador que perdió. Amor, si pudiéramos sentir por un minuto lo que Dios siente por los perdidos, entonces tendríamos la fe para salvar a los perdidos porque el amor de Dios impulsaría nuestra fe. Porque este amor puro de Dios nos pondría de rodillas con fuerza y ayuda, que entendamos que no tenemos nada de nosotros mismos y que necesitamos la fe de Dios. Y la fe sería energizada por el amor de Dios. Debemos equilibrar la fe con el amor. Hace unas semanas le dije a mi esposa que estaba dispuesto a dejarla sola durante 3 meses y viajar por todo el mundo para salvar a una persona. El corazón de Dios por los perdidos, los enfermos y los necesitados está lleno de compasión. Debemos equilibrar la fe con el amor. No quiero ser uno de esos negacionistas que se endurecen con las personas débiles en la fe. Cuando he orado por muchos enfermos y regreso a mi habitación de hotel, a veces me acuesto en la cama y lloro por aquellos que no fueron sanados. Debemos equilibrar la fe con el amor, Dios es amor. Puedes tener toda la fe del mundo, pero sin amor no eres nada. La fe se alimenta del amor. Jesús estaba cansado cuando la multitud se acercó a él. Pero la Biblia dice que tuvo compasión y sanó a los enfermos, Mateo 1:14. La palabra griega traducida lleno de compasión significa que estaba desgarrado por dentro. Por eso tenemos que equilibrar la fe y el amor.